porque permite Dios que la adversidad llegue a nuestra vida? En ocasiones somos nosotros mismos los que provocamos esas adversidades al vivir descarriados de Dios, hasta que la adversidad aparece para que enderecemos los pasos de nuestra vida. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy nos advierte de los peligros y riesgos que acarrea la insensibilidad espiritual. Si estamos muy concentrados en nuestra propia vida, el Señor puede permitir la adversidad con el fin de que pongamos en orden nuestra vida. Escuchemos. Dios nos advierte en su palabra y nos dice que los vientos de adversidad azotarán nuestra vida. Es por eso que los hijos de Dios debemos estar preparados para reaccionar de la manera correcta cuando esto ocurra. Sabemos que esta adversidad vendrá desde una de estas tres direcciones. Puede venir de parte de Satanás, puede que venga como consecuencia de nuestros pecados, o también puede venir de parte de Dios. Pero cuando venga, ¿cómo debemos reaccionar los creyentes? El Señor no desea que desperdiciemos la oportunidad que nos da cada vez que permite que una adversidad llegue a nosotros. Si ha permitido que cierta prueba llegue a nuestra vida y reaccionamos de la manera incorrecta, hemos desperdiciado la oportunidad que nos dio de crecer más en sus caminos. Si ha permitido esto, lo ha hecho para motivarnos, para fortalecernos y para que podamos crecer más en nuestro andar cristiano. Pero al no reaccionar correctamente, hemos desperdiciado una maravillosa oportunidad que se nos estaba dando de crecer espiritualmente. ¿Cuáles son las adversidades que hoy enfrenta en su vida? ¿Cuál es la prueba que está enfrentando en la actualidad que no permite entender lo que Dios está haciendo en su vida? Dios no envía la adversidad a la vida de sus hijos, pero sí la permite de vez en cuando para nuestro propio beneficio. Es por eso que debemos aprovechar cada una de ellas al máximo, pues recibiremos gran bendición al hacer esto. ¿De qué manera debemos reaccionar ante las adversidades que lleguen a nuestra vida? Tenemos que preguntar: Padre amado, ¿qué estás tratando de enseñarme por medio de todo esto? ¿Qué es lo que me estás diciendo al permitir que estas pruebas lleguen a mi vida? Recuerde que cada adversidad antes de llegar ha sido examinada cuidadosamente por la voluntad permisiva de nuestro Padre Celestial. Cada dificultad, cada período de tribulación, cada prueba, cada sufrimiento y cada pena que llega a nosotros son aprobados primero por la voluntad de Dios. Él permite que esto llegue a nosotros porque desea que podamos seguir creciendo en sus caminos. Nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que lleguemos a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Después de la caída de Adán en el huerto de Edén y de que el pecado entrara en el mundo, el Señor comenzó a usar todas esas adversidades para edificar en sus hijos el carácter que desea ver en ellos. Es de esa manera que un día podremos llegar a reflejar la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Una de las principales razones por las que Dios permite que la adversidad llegue a nosotros es para que aborrezcamos la maldad. Satanás nos tienta a pecar y nos trata de convencer de que lo que estamos haciendo no es tan malo como parece. Pero recuerden que Satanás es el padre de mentiras. En todo momento trata de convencernos de que nuestros malos actos no tendrán mayor consecuencia y que podemos pecar sin recibir disciplina alguna. Nos engaña al prometernos contentamiento, placer y libertad si seguimos sus pasos. Nos dice que podremos disfrutar la vida a plenitud si aceptamos su invitación a pecar. Lo único que no menciona es que toda esa maldad y pecado traerá a nuestra vida graves consecuencias que tarde o temprano tendremos que pagar. solo pone énfasis en el placer temporario que nos ofrece, en esa gratificación que podemos disfrutar hoy si nos entregamos al pecado y a la maldad, pero nunca nos habla del precio que tendremos que pagar al desobedecer a Dios. Nuestro Padre Celestial desea que aborrezcamos el pecado, porque conoce perfectamente cuáles son las consecuencias que sufren aquellos que llevan ese estilo de vida. Nos advierte que no debemos dejarnos engañar por el diablo, pues todo lo que hoy sembremos un día lo cosecharemos. Esas son las consecuencias de nuestras desobediencias. Es un precio demasiado alto que nadie desea pagar. No solo tendremos que pagar el precio de la deuda que hemos contraído, sino que también se nos cobrará el interés que Satanás añade a esa suma que ya era suficientemente alta por sí sola. Esto es algo que el diablo le agrada, pues su propósito es destruirnos. Y es por eso que nuestro Señor nos dice que debemos alejarnos del pecado, pues sabe el daño que puede producir en nosotros. También existe otra razón por la que el Señor permite que la adversidad llegue a la vida de sus hijos. Lo hace para que podamos volver a evaluar nuestras prioridades. Trabajamos tanto que llega el momento en que nos sentimos exhaustos. Nos envolvemos tanto en el mundo material en el que vivimos que nos olvidamos de la parte espiritual hasta que Dios capta nuestra atención nuevamente por medio de las adversidades. Es por medio de estas que el Señor saca de nuestra vida todo aquello que estaba antes captando nuestra atención y que nos estaba impidiendo darle prioridad a lo que verdaderamente es importante. Nuestro Padre Celestial no envía un huracán o un torbellino de adversidad para captar nuestra atención y que así cambiemos nuestras prioridades. Sencillamente comienza con una dificultad tan pequeña que podría ser comparada con una suave brisa. Permite que eso llegue a nuestra vida para recordarnos que nuestras prioridades no están en orden, que no estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Pero si no prestamos atención a esta brisa, luego enviará un viento un poco más fuerte e irá aumentando la intensidad de estas dificultades hasta que rindamos nuestra voluntad ante la suya y organicemos nuestras prioridades correctamente. Leamos lo que nos enseñan en el segundo libro de Crónicas 26:5, en donde se nos habla del rey Usías, quien comenzó a reinar cuando tenía 16 años y reinó en Jerusalén durante 52 años. Escuchemos lo que nos dice de este hombre en el versículo 5 de segundo de Crónicas capítulo 26. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Saben qué es lo que nuestro Padre Celestial nos está enseñando por medio de este pasaje? Que nuestra primera prioridad debe ser siempre buscar a Dios. Si esta es nuestra prioridad número uno, en todo momento el Señor pondrá los demás aspectos de nuestra vida en perfecto orden. ¿Por qué permite Dios la adversidad en la vida de sus hijos? Para captar nuestra atención, para que analicemos el estilo de vida que hemos estado siguiendo, para ayudarnos a entender que nuestras prioridades no son las mejores y que debemos organizarlas de tal manera que le agrademos. No desea destruirnos por medio de esas dificultades, sino solo advertirnos para que no suframos una pérdida mayor. No es su deseo que nuestra familia sea destruida o separada como consecuencia del divorcio. Estas adversidades son advertencias que el Señor nos da, pero si no prestamos atención a esto, no solo sufriremos más, sino que al final tendremos una gran pérdida. No es Dios el que nos está destruyendo, sino que somos nosotros mismos los que estamos ocasionando esos problemas al no prestar atención a estas advertencias que nos está dando. La tercera razón por la que el Señor permite que las adversidades lleguen a la vida de sus hijos es para probar nuestras obras. ¿Recuerdan la parábola que Jesús compartió al final del Sermón del Monte? nos describe cómo dos hombres construyeron una casa, uno la construyó sobre la arena y el otro sobre la roca. Y es interesante que los dos sufrieron la misma adversidad. El viento comenzó a soplar, la lluvia descendió con gran fuerza y después de cierto tiempo las aguas rodearon las dos casas. Sin embargo, solo una de ellas fue derribada, pues la otra permaneció intacta. La casa que fue edificada sobre la arena no pudo resistir, pero la otra se mantuvo firme, pues había sido levantada sobre un cimiento sólido. Las dos casas se enfrentaron la misma tormenta. La diferencia era que una había sido edificada sobre la roca y la otra sobre la arena. No sé exactamente cuánto ha avanzado usted en su vida cristiana, pero sí puedo asegurarle que los vientos de adversidad llegarán a su vida para probar su obra. Su vida será probada por medio de esas dificultades. He conocido a hombres que predicaban el Evangelio de Cristo, que creían la Biblia de principio a fin y que no se avergonzaban de compartir la palabra de Dios con otros, pero cuando la adversidad llegó a sus vidas, cayeron de una manera estrepitosa. Fueron derribados ante los problemas que estaban enfrentando. De acuerdo a las apariencias externas, estas personas parecían ser gigantes espirituales, pero al venir la adversidad, cayeron rápidamente. ¿Por qué sucedió esto? Porque solo tenían un conocimiento intelectual, pero no habían sido edificados en las verdades de Dios. Tenían mucho conocimiento de su palabra, pero no lo ponían en práctica para edificar su propia vida. Ahora la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿cuánto podremos resistir sin ser derrumbados? Esto es algo que no sabemos. Dios permite que las adversidades lleguen a la vida de sus hijos para probarlos. No es su deseo destruirnos o llegar a conocernos más, pues sabe perfectamente sobre qué fundamento hemos estado edificando nuestra vida. Su deseo es que seamos fortalecidos y que podamos crecer más. Su anhelo es que aprendamos a conocerle cada día más. Si hemos edificado nuestra vida sobre la roca, vendrán ocasiones en las que sufriremos tal adversidad que pensaremos que no podremos resistir esas pruebas. Pero como hemos puesto el cimiento correcto, podremos salir vencedores de todo eso. Puede que nuestra vida se estremezca un poco y que llegue el momento en que pensemos que vamos a ser derribados, pero justo antes de que esto suceda, nuestro Padre Celestial, con su omnipotente mano, calmará esos vientos de adversidad y continuaremos firmes sobre la roca. Puede que el viento sople intensamente, la lluvia caerá, los ciclones, los huracanes y los tornados nos azotarán, pero aún así permaneceremos firmes, pues hemos sido edificados sobre la roca. Nada de esto podrá derribarnos, pues confiamos en las promesas que Dios nos ha dado y sabemos que es fiel para cumplir todo aquello que ha prometido. Amable oyente, Dios nos prueba. Es por eso que envió a Abraham al monte Moriad con su hijo, diciéndole que debía sacrificarlo en ese lugar. Este era el hijo de la promesa, por medio del cual toda la humanidad sería bendecida. Pero ahora le estaba pidiendo que le sacrificara ese hijo que le había prometido dar y que Abraham tanto había anhelado. En otras palabras, Dios le estaba diciendo que llevara al niño a ese monte y que lo matara como sacrificio a él. Algunos predicadores declaran que Dios envió a Abraham a ese lugar porque deseaba indagar la fe que Abraham poseía y saber cuánto creía en él. Pero el Señor no necesitaba esto, pues conocía perfectamente la fe que este hombre tenía, ya que nada se oculta de su conocimiento. Nuestro Padre Celestial no nos prueba para averiguar nada, pues ya lo sabe todo. Si nos prueba es para que en medio de ese tiempo de adversidad podamos salir aprobados gracias a la fidelidad que hemos demostrado tener. Dios sabía lo que Abraham haría al llegar a la cima del monte. No le envió para averiguar cuán grande era su fe, sino para mostrarle cuán obediente y fiel era para con su Señor. Cuando Abraham descendió de ese lugar, no solo lo hizo conociendo más a Dios, sino también conociéndose más a sí mismo. Y se han puesto a pensar en el impacto que todo ese suceso causó en la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Debe haber sido algo que nunca olvidó. A veces nos equivocamos al pensar que nuestros hijos recordarán algunas cosas de las que han vivido, pero realmente esto no ha quedado plasmado en sus mentes. Sin embargo, son esos eventos impactantes y profundos los que llevarán grabados en su memoria por el resto de su vida. Isaac nunca pudo haber olvidado que su padre estaba dispuesto a todo con tal de obedecer a Dios. Esta fue una lección que nunca olvidó. Cuando Dios nos prueba y envía adversidad a nuestra vida, ¿qué es lo que nuestra familia observa? ¿Acaso ven cómo caemos derribados ante esas pruebas? ¿O será que pueden ver cómo nos mantenemos firmes en el Señor a pesar de toda la adversidad que estamos afrontando? Vamos a ser probados en numerosas ocasiones. Puede que estas adversidades vengan a nuestra vida como consecuencia de algo que hemos hecho, o puede que sean ataques que Satanás nos está enviando. Pero de igual manera sabemos que cada prueba, dificultad o tribulación no llega a nuestra vida sin antes haber sido examinada cuidadosamente por la voluntad permisiva de Dios para nuestra vida. Solo aquello que esté de acuerdo a los planes que ha trazado para nosotros llegará a nuestra vida, para que su propósito se cumpla en nosotros. El Señor es glorificado cuando nos mantenemos firmes ante las pruebas. La reacción que tengamos ante las adversidades no solo impactará nuestra vida, sino que también puede llegar a impactar la de aquellos que tanto amamos. Oremos para que el Señor nos ayude a poner en práctica estos principios bíblicos. Padre, te agradecemos por amarnos de la manera en que lo haces. Siempre eres bueno con nosotros. Y aún en esas ocasiones en las que te desobedecemos y forzamos tu mano a disciplinarnos, demuestras bondad, misericordia y amor para con nosotros. Sabemos que esta disciplina tiene el propósito de protegernos para que no suframos peores consecuencias en el futuro. Te pido por aquellos que están sufriendo hoy como consecuencia de la adversidad que han estado enfrentando últimamente. Ayúdales a reconocer aquello en lo que han fallado y a darse cuenta de que mucho de ese sufrimiento es el resultado de sus malas decisiones. Te suplico que seas con todos aquellos que han escuchado este mensaje y que aún están viviendo perdidos y lejos de ti. Han estado enfrentando todas esas dificultades y adversidades sin tener la promesa de tu presencia, de tu poder, de tu amor y de tu misericordia en sus vidas. Sencillamente, se han enfrentado a todo esto por sí solos, sin contar con tu ayuda. Y es por eso que hoy están al borde de la desesperación, la frustración y la ansiedad. Te pido en el nombre de tu Hijo amado que tu Espíritu Santo los convenza de que son pecadores y de que te necesitan para continuar adelante. Muéstrales que Jesucristo fue a morir a la cruz del Calvario para que todos los seres humanos tuvieran la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados. Guíales para que puedan reconocer a tu Hijo como el único Salvador y Señor de sus vidas. Solamente de esta forma serán perdonados y sus nombres serán escritos en el libro de la vida del Cordero. Padre, sabemos que a cada paso que damos, tú estás con nosotros. Jesucristo mora en nuestro corazón y ha venido a ser nuestra vida. Es por eso que sabemos que no enfrentamos estas adversidades solos, pues tu Espíritu Santo siempre está en nuestra vida. Permite que podamos aprovechar cada adversidad para aprender más de ti, pues es en medio de las pruebas y las dificultades que somos edificados espiritualmente.